da, Fabio? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Matías? Lo veo con ganas de cantar. María, ¿cómo bien, le va? Bien, muy bien. Mediodías. Acá escuchando los cantos. Y también, bueno, buenos mediodías y buenos almuerzos para todos los oyentes y toda la gente, como siempre, que saludo, que está detrás del vidrio aquí laburando. Sí, muchas gracias. Nos has traído THC para regalar. 4866-1095, 4864-0489. Dentro de las hermosas, ¿cuántas son? 50 páginas, no, 67 páginas. De repente agarro una cualquiera así. Está Osvaldo Laport con un mate en la mano y dice: creí que era tabaco y me fumé cuatro porros. Sí, eso lo contó Osvaldo Laporte en otra revista, en otra revista, pero nosotros lo levantamos para ponerlo aquí, porque la verdad es que es una historia bastante rara. Yo no le creo nada a Laporte. ¿Cuatro? La verdad que no le creo. Él decía que estaba con unos muchachos que fumaban, él no fuma, pero sí. Bueno, le dieron una seca y seca va, seca viene. Cuando se levantó dijo: uy, estoy re loco, esto no era tabaco. Pensaba que era tabaco. Qué grande, Osvaldo. Eso dice Osvaldo, vamos a creerle. Sí, yo no le creo nada. Abiertamente, no le creo nada. No me queda mucho. Bueno, acá si quieren llamar 4866-1095, tenemos una revista. Muchísimas gracias a los y las amigas de la THC, que son vecinos aparte, y nos prestan a Fabio un ratito por semana. En esta revista, para contar un poco a los oyentes, lo más interesante de todo es que se habla bastante de los países que están más avanzados en materia de legislación medicinal. Bien. Cómo es que han regulado, también para que la gente acá pueda entender cómo se puede llegar a regular el cannabis medicinal, pensando, ¿no?, y teniendo en cuenta que en Argentina es a lo que aspiramos también, ¿no? Entonces, bueno, mostrar que no es tan difícil, que Estados Unidos lo hizo, que Israel lo hizo, que Canadá lo hizo, y que de hecho lo han hecho también... incluyendo el autocultivo. Esto es muy importante. Acá cuentan en cada país cómo es el modelo del autocultivo. En Estados Unidos, por ejemplo, no en todos los estados se puede cultivar, pero sí en algunos se puede comprar, ¿no?, en los dispensarios. En Canadá, por ejemplo, hace muy poquito, hace menos de un mes, se volvió a permitir el autocultivo porque se había sacado, pero ahora nuevamente se ha legalizado el autocultivo. Se ha modificado la ley de marihuana medicinal y los usuarios pueden cultivar su propio cannabis. Es una nota tuya también la que está en la revista, ¿no? Especialmente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, ¿justo? Es una parte, lo de Estados Unidos. Después bien. Está bien desarrollado lo de Canadá, sí, y también lo de Israel, digamos, claro, los Estados tres países. Unidos, increíble, Estados Unidos. La mitad de los estados ya es legal y en esa mitad, como bien decías vos, Fabi, se permite el autocultivo. ¿No? Sí, de ciertas diferentes cantidades depende del estado. Como ya hemos dicho varias veces, en Estados Unidos cada estado tiene su ley, mundo propio. Más allá de la ley federal, a veces, bueno, puede entrar en conflicto, ¿no?, con la ley federal, lo que es la ley estatal, pero bueno, cada estado elige. Entonces vos tenés estados en los cuales se ha regulado el uso del cannabis medicinal, pero no se permite el autocultivo, y tenés estados en los cuales sí se permite el autocultivo. Y en esos estados donde se permite, cada uno permite, no sé, por ejemplo, acá tenés, ¿ves? En California sin límite. Claro, en California no tenés límite. En Washington 15 plantas, en Nevada 12, bueno, y así. En Oregon 6, pero es re loco, porque al lado de 12, entonces si no tenés, le pedís a tu vecino por Facebook y vas y volvés. ¿No? Claro. En Alaska 6, ya si te crees en 6 en Alaska, tenés que estar contento, me imagino. ¿Quién te va a ir a controlar? Lo de Alaska es muy interesante, ¿no? Sí. Y en Hawái, donde también se sacaron los dispensers, se volvieron a poner, hubo ahí como una cuestión. Hawái, isla donde nació el actual presidente, que estaría dejando, ¿no?, ahora la cuestión. Esperemos que este no venga el nuevo Donald Trump y nos revoque todo, ¿no? ¿Pero usted está seguro ya que va a ganar Donald Trump? Y yo estoy casi seguro, sí. Por ahora viene achicando la brecha, pero sigue primera en las encuestas Hillary. Hoy en la noche va a estar el debate presidencial, lo vamos a estar chusmeando. Exactamente. Bueno, súper, súper completa la THC, como siempre. A ver, si me gusta ver las fotos, a ver si engancho a alguien conocido. Usted puede arrancar con su columna, ¿eh? Cuando usted quiera, Matías. Bueno, quería hablar un poquito de unas cifras que siempre saca a relucir, por suerte, Federico Delgado, que es el fiscal titular de la Fiscalía Federal número 6. Fiscalía Federal, estamos hablando a nivel nacional. Y siempre cuento un poquito cuáles son las causas que se han iniciado en diferentes periodos. Por ejemplo, ahora lo que hizo Delgado fue tomar el periodo noviembre de 2015, abril de 2006, abril de este año. Este infierno que estamos navegando, digamos. En la Fiscalía Federal número 6 solamente se han iniciado 453 causas, en general. De ese total, el 83%, o sea, 376, pero para no perdernos en números, el 83% fueron por infracción a la ley de drogas. Y de ese 83%, el 67% fue por tenencia para consumo. O sea que nuevamente la mayoría de las causas que se abrieron en esta fiscalía y que realmente representa bastante lo que pasa en otras fiscalías, uh-huh, fueron por, primero hay que tener en cuenta, ¿no?, por infracción a la ley de drogas, y en segundo término, la mayoría, más del 50%, mucho más de la mitad, por tenencia para consumo. Acá hay que detenerse en varios aspectos. En principio, Delgado dice lo siguiente, ¿no?, trayendo un poco a colación lo que fue el fallo Arriola. Dice: desde el precedente de Arriola, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2009 hace que este tipo de procesos culmine el archivo. Estamos hablando de los que son por tenencia para consumo, terminan, uh-huh, archivados. Y hace referencia también a los gastos, ¿no? ¿Qué pasa desde que a vos te paran en la calle con un faso o con la sustancia que sea, te libran un acta, hacen un sumario, eso se va... Exactamente, te llevan a la comisaría, te tienen ahí detenido, luego eso pasa a una fiscalía, el fiscal lo agarra, lo eleva a un juzgado o no, pero bueno, lo que pasa es que termina siempre archivado y esto lo pagamos todos nosotros, ¿no? Es decir, acá estamos teniendo... toda la infraestructura que está generando un gasto en nuestra vida diaria que en realidad no está solucionando más nada que agilizar o que seguir habilitando lo que es el narcotráfico, porque en realidad nos molestan a los que andamos ahí con dos cositas en el bolsillo, pero toda esa guita se podría estar, si se quiere, destinada a que en los cruces de frontera no traigan estas pastillas que están envenenando a todos los pibes. Lo de este fin de semana, una fiesta en group, dije el boliche, no lo quería decir, pero vendió agua nada más el chabón, entonces déjame echar las guindas. Abrís el boliche, sí, y vendés agua y me decís que te cierra la noche, que yo me estoy chupando el dedo. Y vos viste lo que salió ahora, que primero, más allá de lo terrible que fue la fiesta de Moreno, que primero se está acusando a la piba que puso la casa, que bueno, quiso sacar una ganancia, si se quiere, que no está, roza mucho la ilegalidad. El tiroteo fue a dos cuadras de la casa. Está bien que todo el mundo entró con armas, fue un quilombo, pero más allá de eso, este fin de semana, Fabio, no sé si sabés que se habilitó a la Policía Federal para que meta espías en casas a donde ellos suponen que hay fiestas. Claro. A partir de lo que pasó en Moreno, pueden entrar a cualquier casa espías para ver si se está vendiendo alcohol. No, no, es una locura lo que está ocurriendo en cuanto al poder que se está dando a las fuerzas de seguridad. Sí, eso, sin duda. Bueno, y esto, mira, este dato es muy llamativo. De todas estas causas que estamos hablando, 250 fueron para tenencia para consumo personal. Es decir, este 67% representa a 250. Te dije que en esos 6 meses, entre noviembre del año pasado y abril de este, se abrieron 453 causas en esta fiscalía. O sea, 400 causas es una pared. Y estamos hablando de 250 causas por tenencia para consumo personal. Es decir, más de la mitad. Hay que tener en cuenta otras cosas. No solamente el tipo de... esto de los gastos que estamos hablando. Un 2% fue por tenencia simple, un 31% por comercio, pero otra vez hay que detenerse en este dato. Cuando estamos diciendo 31% causas por comercio, no estamos... Ellos creen que es comercio. Exactamente. O te la meten que es comercio porque tenés dos plantas y te dicen que estás comerciando. Exactamente. Estamos hablando aparte de causas que se han abierto, no estamos hablando de que fueron 31% de causas que culminaron en una persona que está procesada, ¿no? Por comercio. Y que se haya probado de que las 2 o 5 plantas que tenía ahí eran para lo que ellos creen o nos quieren hacer creer vía C5N o vía Mauro Viale, uh-huh, que es un traficante, un tipo que le meten 5 plantas en una camioneta y dicen que hicieron un operativo. Exactamente, y esto que nosotros siempre podemos decir así, digamos, sin hacer demasiado análisis, porque ya conocemos cómo se manejan este tipo de situaciones, de causas, cómo funcionan también las denuncias anónimas. Bueno, Delgado lo dice muy claramente. Acá muestra que de las 117 causas que se abrieron por consumo, solamente 76 permanecen en trámite, es decir, que las demás fueron archivadas. ¿Esto qué significa? O que eran llamadas por denuncias anónimas que eran mentira, uh-huh, o muchas de estas denuncias anónimas que son supuestas denuncias anónimas, porque la policía para actuar necesita un elemento. Sí. Como no investiga, que sería su tarea, ¿qué pasa? Dice, mira, hubo una denuncia anónima y dicen que vos estás vendiendo droga. ¿No? Ahora eso no, ya dispara que puede haber un allanamiento. Pero vos podés creer que ahora ni necesitan esa figura mentirosa que era la denuncia anónima, porque en muchos casos era una mentira la denuncia anónima. Ahora ni siquiera necesitan eso, uh-huh, se agarran de la tragedia de Moreno para decir va a haber policías de civil infiltrados en todas las casas para que digan lo que, y si está pasando algo, ellos de adentro jandean y te van a entrar en la casa. En Córdoba, por ejemplo, según, bueno, ellos tienen el código de faltas del que ya hemos hablado aquí, que parece de la época de la dictadura. Bueno, realmente, ¿Y cómo lo aplican? Totalmente. ¿No? En Córdoba se permite hace mucho tiempo que se puede ingresar a una casa sin orden de allanamiento, si es que consideran que se están vendiendo estupefacientes en ese lugar o que puede haber algún tipo de delito, ¿no? Pero esto perjudica mucho claramente a los usuarios de drogas. A ver, acá también el fiscal Delgado habla sobre las denuncias anónimas. Dice... Que se hayan cerrado tantas causas de las que supuestamente eran por comercio no tiene que ver tanto con deficiencias en la investigación por parte de la policía, sino con este tema de que las denuncias anónimas muchas veces son mentiras. Entonces, ¿qué pasa? La justicia recibe las denuncias, las chequea, pero luego las archiva. Muchas de estas denuncias anónimas sí terminan en un allanamiento y muchas veces lo que ocurre después es esto, ¿no? Que se terminan archivando porque realmente no hay ninguna prueba de comercio ni nada. Es decir, que también pone en jaque Delgado las denuncias anónimas, que sabemos que están habilitadas en muchas provincias. Claro. Hay mucho fonodroga, 0800X, que bueno, vos llamás por teléfono y podés denunciar a cualquiera. Hay hasta buzones en la calle, ponga aquí la denuncia. Incluso Delgado tilda de medieval a la denuncia anónima porque dice, pone a moverse todo el aparato estatal judicial, porque una persona que no sabemos quién fue llamó y dijo que en una casa se están vendiendo droga. Realmente es una locura y nuevamente volvemos con el tema de los gastos y demás, ¿no? ¿Y a quién realmente estamos persiguiendo en esta guerra sin cuartel que estamos llevando contra el narcotráfico? Lo que ¿no? pasa que, Fabio, perdón que te interrumpa, uh-huh. Es súper completo tu informe y me reinteresa, pero quiero traerlo, yo hoy a la mañana estuve escuchando Fuerte al Medio con Diego y los muchachos, y también durante también la semana en otros medios estuvimos compartiendo esto de la audiencia que era vía internet. Te piden que en 300 caracteres cuentes de qué crees que se trate el ENACOM o si querés dar algún consejo. Mm. O sea, te habilitan una supuesta participación virtual en donde nosotros y nosotras ya sabemos que ellos tienen un ejército de gente paga que está publicando cosas en Facebook y en Twitter. Entonces te habilitan ese mismo espacio donde ellos ya tienen gente posteando cosas para que uno encima con tu nombre y apellido... quedás recontra expuesto o expuesta, diga, no, yo quiero que el fútbol sea gratuito, o quiero que el básquet, ver el básquet de Rosario. Sí. Entonces, mediante estas cosas virtuales, te van mostrando una realidad que la están construyendo ellos, porque además de manejar todo lo que es la virtualidad, son los dueños de los grandes medios de comunicación. Yo lo escuchaba a esta persona... al de Canal 2, ahí, el de viejo Canal 2, América. Uh-huh. Y la verdad que te da bronca ver desde dónde hablan y cómo van construyendo una realidad. ¿Viste? Fantino, no me salía. Fantino. Que él hizo una entrevista a Novarecio porque era Novarecio, va a estar conduciendo, termina Gran Hermano y va a estar Novarecio antes de Fantino. Entonces se hacía una nota entre ellos tirándose flores. Y por mi más mucho respeto que tengo, le a Novarecio, está entrando ahí a ese canal y habla desde ahí, digamos, uh-huh. ¿no? Es muy notorio como desde donde habla. Esto que estabas diciendo vos recién, que estabas mencionando, tiene que ver con ¿no? el término que usan desde el gobierno de la ciudad, es lo de participación ciudadana, ¿no? Eso. Y que uno puede entrar y puede votar diferentes cosas. ¿Qué querés para el ecoparque, por ejemplo, donde estaba claro. el zoológico, ¿no? Uno puede entrar y votar, como decís vos, poniendo sus datos. No solo eso, sino cómo te manipulan también la información, porque una solicitada por internet que entre varios firmamos para que se cierre el zoológico, ahora una vez por semana esa misma solicitada, que es una empresa privada que ya conocía a los dueños y todo, no personalmente, pero ya sé quiénes son, ellos te vuelven a mandar un mail semanalmente: Horacio Rodríguez Berreta atendió tu coso, mirá que bueno, vení, seguí aportando y qué sé yo, y me siguen contando que Horacio hizo no sé qué, y en realidad hubo un montón de personas que abrazaron el zoológico durante no sé cuántos días, tuvieron... Yo lo único que hice fue mandar un sí, estoy de acuerdo con esto. Totalmente. Y enseguida te meten, viste, ese cambio de discurso en el que uno tiene que estar atento, atenta. Se está apostando, volviendo a lo que es, pero linkeándolo con lo que estás diciendo, se está apostando mucho a la participación ciudadana también en lo que es la supuesta guerra contra el narcotráfico. En ese, yo otra vez hablé un poco de ese plan de lucha contra el narcotráfico que presentó el gobierno, el ejecutivo, en el cual, como te mencionaba, como contaba yo un poquito, no dice nada concreto todavía, sino que serían como unas consignas, ¿verdad? Digamos, qué es lo que te tiene que hacer, bla, bla, bla. Y en el comienzo se habla, más o menos, hay un speech que más o menos... Si uno lo lee lo, entre líneas, está llamando como a una unión de los argentinos para todos juntos luchar contra el narcotráfico. Uh-huh. Y hace hincapié en esto de la participación ciudadana. Por eso no sería nada raro que dentro de poco se habiliten nuevas instancias de denuncias anónimas, ¿no? De buchoneo virtual, podemos llamarlo también, sí, de esa forma. Yo buchoneo online, ¿eh? Sí, cuando le preguntaron a Novarecio ayer qué opinaba de las drogas, hizo un enroque rarísimo con el Paco. Y terminó diciendo que no era el momento político de Argentina. ¿Qué tiene que ver el Paco con el...? Y muchas la veces... La pateó, pero ahí allá la pateó, ¿eh? Se la sacó de encima, ¿viste? En el rugby cuando la tenés, sí, que sacar para el otro lado y... ¡Allá! Sí, pero eso lo dice... Eso, bueno, es el mismo speech que tiene el gobierno. Sí, hay que dar el debate en algún momento, pero este no es el momento. Y se habla mucho de no hay que confundir a los jóvenes, estamos dando una lucha contra el narcotráfico, entonces sería un mensaje erróneo. Pero lo que se está hablando es de despenalizar la tenencia, es decir, que deje de ir preso un usuario y justamente enfocarse en el narcotráfico. Es muy difícil hacerlo entender a la gente del gobierno, no sé si lo entienden o no en realidad, pero es muy difícil que den el brazo a torcer y que puedan llegar a decir algo. La otra vez hablábamos de la madre de Mamá Cultiva, cómo tuvieron ese revés, nos contaba Valeria, ¿no? Ese revés cuando se juntaron y las terminaron casi metiendo en la misma bolsa, como diciendo. Pero escúchame, si ustedes quieren tanto que rompen para cultivar, ustedes tienen otro interés acá. Las terminan metiendo dentro de una bolsa que no tiene nada que ver. Mirá, Matías, para cerrar un poquito lo que estaba contando de este informe de Delgado, bueno, nos queda por ver qué pasa con esas causas que fueron de tenencia para consumo. Uh-huh. Como dijimos, siempre se terminan archivando. De hecho, el 100% de estas causas se archivaron. 250 causas, decíamos. Bueno, hay un dato muy interesante. El 33% se inició a raíz de una actitud sospechosa de la persona. ¿Qué pasa? Bueno, ahora hace poco sabemos que nuevamente pueden venir y pedirte el documento por cualquier motivo. Lo vemos. Te pueden revisar la mochila. En la Avenida Corriente están parados así, van parando de a uno. Exactamente. Al que le ven cara lo paran. Exactamente. Y esto hace que ya no tengan que decir más que fue por una actitud sospechosa. Pero no. Estamos diciendo que, bueno, esto está relevando datos desde noviembre del año pasado. Claro. Entonces todavía no se había puesto de marcha. Era la otra excusa. Esta nueva manera de pararnos y de sacarnos cosas que, como ya habíamos mencionado, había dejado de ser legal, se había quitado en su momento luego que fue luego de lo que ocurrió lo de este chico que había matado en el Hospital de los Redondos, que no me recuerdo ahora, no me acuerdo ahora el nombre. Walter Bulacio. Bien, gracias, Rasta. Bueno, 33% entonces de actitud sospechosa. ¿Qué significa actitud sospechosa? Bueno, cuando después los policías cuentan o comentan o uno ve la causa, dice, y al ver personal policial se sintió un poco nervioso, empezó a caminar más rápido. Digamos, estos son argumentos que tiene la policía para detenerte, para pararte, revisarte una mochila, por ejemplo, y encontrarte una tuca o encontrarte, no sé, lo que fuese, que vos tengas cualquier sustancia y la cantidad que tengas mínima para consumo personal. Ojo que muchas de estas causas a veces son llevadas también cuando te detienen de esta forma, a tenencia simple, ¿no? Te pueden hacer un juicio tranquilamente, te pueden hacer un juicio por tenencia simple, te pueden imputar por tenencia simple. Bueno, el 30% fue por estar consumiendo en la vía pública. Bueno, hay que tener cuidado con esto porque... No se puede fumar más en la calle, chicos, hay chicas. Hay muchos fiscales que lo que hacen es decir, bueno, está bien, ok, es anticonstitucional meter a una persona presa por estar haciendo un acto privado, pero si vos lo estás haciendo, por ejemplo, en una plaza, podés hacer lo que se denomina trascendencia a terceros, es decir, que vos estás apología. Fumando y un tercero te está mirando. Exactamente. ¿Cómo comprobás eso? Y la verdad que es muy difícil, tenés que tener un abogado piola que realmente pueda comprobarlo, porque si se agarra... Ahora, igualmente un fiscal tiene que ser muy HDP para agarrarse de eso, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? Se agarran de cualquier cosa, porque lo que están atornillando es el sistema que ellos quieren que funcione. Entonces, si vos estás fumeteando y toda esta causa, todo este circuito, no les interesa más que hincharte la guinda a vos y tenerte detenido y llenar números y decir, paramos a tantos pibes piba, laburamos por acá, laburamos por allá, cuando en realidad sabemos que, si quieren escuchar también los viernes a las 5 de la tarde, Tiro al Blanco, acá se denuncia consecuentemente todo lo que tiene que ver con el negocio alternativo, está implicada la policía federal o la metropolitana, y te cuento, Fabi, uh-huh, seguro que ya lo sabés, pero el año que viene va a estar la policía de la ciudad. ¿La policía? ¿A dónde? no va a estar mal la Metropolitana. Ah, no, claro. No va a estar mal la Federal. Exactamente. Van a sacar 16.000 de un lado, 9.000 del otro, y van a ser la policía de la ciudad, van a cambiar el logo, la camioneta, el silbato va a sonar diferente. Una suerte de lo que serían las policías locales que están haciendo ya, digamos, en diferentes localidades de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, exacto. Exactamente, los pitufitos que le llaman. Sí. ¿Lo viste? Yo fui a Bahía Blanca a hacer una nota sobre eso, a cubrirlo. Tiran la pelota. Y estaban haciendo, hacían los chicos, hacían stencil en la pared con los pitufos y ya llegaron los pitufos. Era muy gracioso. Lo que pasa es que primero que todo nuestro. Toda la Argentina tiene esa chispa ahí para ponerte un apodo. Cuando te pone el apodo, somos así, me parece. ¿Sabés que a esos chicos los preparaban en 6 meses? ¿Vos en seis meses un arma? Sí, hubo uno de los primeros casos de gatillo fácil de esos muchachos. Fue a la salida también de un baile, uno de estos pitufos fue a buscar una pitufa y se terminaron en un desastre. Lo que te hacía también un poco... reír o sonreír era que se ve que compraron el uniforme de un talle solo, entonces los tenían a todos con el mismo sombrero, con la misma remera, todos de celeste, y era una cosa jocosa, pero bueno, vos lo mirás, te reís y te la regalo. Es un tema... vas a decir pitufo adelante del pitufo, porque acá decimos pitufo, somos muy banana, pero arriba del tren no digo un solo. Es un tema aparte que la verdad merece ser discutido por esto del poco tiempo, aunque ahora se ha aumentado el tiempo que tienen estos muchachos para prepararse. Y es interesante también decir que la mayoría, cuando se hizo una encuesta, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, pero en provincia de Buenos Aires se hace una encuesta y se les pregunta, bueno, pero ¿por qué decidieron ser policías? La mayoría dicen salida laboral. Por supuesto. No es que acá hay una vocación de servicio. No, es una salida laboral. No, porque vos salís de la escuela, en 6 meses asiste un curso, te dan un arma, te paran en una esquina y vos tenés laburo. Para cerrar lo de Delgado, recién si tengo un segundito sí, más. Sí, sí, cerrate. En realidad ya esto no tiene que ver con Delgado. Hablando hace poco tiempo por teléfono con un defensor oficial de provincia de Buenos Aires, él me contaba que en realidad hay muchas causas, la mayoría de las detenciones por consumo personal no están registradas. Es decir, que acá si bien tenemos que se iniciaron muchas causas por consumo personal, hay muchas otras causas que se inician, pero muchos más procesos en la calle, digamos, detenciones de chicos que son llevados a la comisaría, a quienes se les pide plata y después, o ya sea en la calle o en la comisaría. Yo me acuerdo, o de fuera. Sí, vamos a volver, estamos en los 90 de vuelta. Yo me acuerdo de estar fumeteando la vuelta ahí de donde parábamos para ir a bailar y que venía el poli y me sacaba el porro y la plata. Si te enganchabas fumando. Incluso. ¿Era así o no? Es cierto. Incluso, ¿viste? Cuando te llevan detenido te pueden poner un abogado si es que vos no lo tenés, y cuando aparece un defensor oficial, y muchas veces a los chicos le dicen, esto Dios pasa mucho en provincia, dice, mira, flaco, si vos ponés tanta plata, yo te hago zafar. Muchas veces, lo que me contaba este defensor oficial, es que esos abogados son truchos, no son abogados, son puestos por la policía para simularse y quedarse con la plata. Con eso cerramos un poquito cómo se está manejando la policía actualmente, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero se viene incrementando esto. Sí, son más rápidos que Billy the Kid. Che, bueno, por otro lado está el super informe, la verdad, la THC, tanto de cannabis medicinal como lo que está pasando en diferentes países en la legalización y legislación. Y acá estoy leyendo un informe que viene de una página que chumeo bastante. Sí, ya nos vamos, Mimi. El 8 de noviembre, o sea, falta todo octubre. Falta que se tiroteen ahí Hillary y Donald Trump un rato, después se van a tirotear los vicepresidentes, que eso los quiero ver, porque los vicepresidentes son creo que sobrinos entre ellos. En Massachusetts, en Arizona, en California, en Nevada y en Maine se va a votar por yes o por no, vos podés poner sí o no, para lo que tiene que ver con legalizar la marihuana recreacional. Sí, en Estados Unidos está mucho esto, ¿no? Que junto con las elecciones generales se puede votar además enmiendas o se pueden votar propuestas y demás. Esto es lo que va a pasar en estos estados. Bueno, en el caso de California ya está legalizado, no sé bien lo que se va a votar ahora, puede ser seguramente algún cambio. Siempre van metiendo alguna enmienda, algún cambio en la legislación, pero bueno, ahí tenemos muchos estados que van a ir por el voto de que esto que estás mencionando ya tiene legalizado el consumo. California, de cannabis. Si sos mayor de 21 años puedes fumetear en California. Van a legalizar en muchos de los estados, o se va a votar en realidad en muchos estados en los cuales ya está legalizado el uso medicinal, también el uso recreativo. Cada uno, obviamente, con sus diferencias, porque como decíamos, cada estado pone sus reglas de juego, digamos. Yes. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias por la revista. La vamos a seguir sorteando en la semana. Mary, nos fuimos.